Yo. Bando 5-4. 2008. Madrid capital. Don Fat Royal. Canillejas barrio. ¿Cómo suena? ¿Cómo suena qué? Otra vez 54 mantiene sus formas. El estilo del barrio nunca cambiará sus tornas. Nuestro mensaje es: si no te enteras, te informas. Don Fat en su banco sentado masticando goma, fumando la mejor crema por la gran puerta soma. El show empieza, reza, la gente está ansiosa, como el señor Montana por joder a Mr. Sosa. Es nuestra cosa nostra, nuestro rap real con muestras. Infectas, escucho tu demo y pienso que apestas. Aparta, en vez de b-boys parecís payasos de sectas. Mi gente está preparada para cualquier alerta. Acierta cuando digas que mi grupo huele a buena mierda. Campeones del asfalto en cualquier contienda. El que no entienda mi rap, mejor que atienda. Respeto en la competición y en esta vida, pero no vuela recto parse, mejor te suicidas. Todos los cabrones que levanten las manos, los chicos desde el barrio, hambrientos y armados, subiremos la cuesta, cueste lo que cueste. Desde el asfalto volvemos hasta el salvaje oeste. Todos los soldados pongan arriba las manos. Aquí no hay competición, nosotros ganamos. Como el buen vino, pasan los años y mejoramos. Nada que perder, chicos, sabes a qué jugamos. Mis cabrones te odian, harán mella en tus heridas. Cada uno por su lado y yo sigo a mis movidas. Estrellas que no brillan caminan por las aceras. Todos tenemos un destino, buscadlo ahí afuera. Yo estoy con mi gente golpeando y tú, ¿a qué esperas? Abriéndonos paso, luchando contra esas fieras. Yo busco el norte que me guíe en esta puta selva y también alguien que confíe, pero nadie sonríe. Perdona si te digo que consigues que me ría. Fabrico cosas serias, no música de feria, bebiendo Brut Imperial. Hay cabrones en las calles pensando solo en cómo alimentar un poco más el mal. Mientras veo cómo crece mi pequeña, fíjate en toda esa mierda, en la guerra y su miseria. Así fusilan niños en Irak sin piedad. El diablo y la muerte no entienden la palabra edad. Todos los cabrones que levanten las manos, los chicos desde el barrio, hambrientos y armados, subiremos la cuesta, cueste lo que cueste. Desde el asfalto volvemos hasta el salvaje oeste. Todos los soldados pongan arriba las manos. Aquí no hay competición, nosotros ganamos. Como el buen vino, pasan los años y mejoramos. Nada que perder, chicos, sabes a qué jugamos. Esto es lo que hay. Este mundo no es perfecto, yo estoy loco. Traficantes en las calles venden corazones rotos. Corren malos tiempos, el odio mata el amor. La gente pierde su fe y deja de rezar a Dios. Esta vida pone a prueba, aparta el sol y trae lluvia. Duelen las viejas heridas, hago rap fumando hierba entre semanas eternas. Los años y la vida acaban abriendo tus piernas. Siempre rodeado de perlas, soldados de las calles en negocios ilegales. Teléfonos, sirenas suenan entre las peleas. Mejor gasta tu pasta con sucias gatas baratas. Yo vivo marcas de alcohol con locos vistiendo sport. Yo y mi chula junto al mar con fragancias en siestar. Clicote en mi burbuja, yo cohibas, copas de balón con chivas. Prendo fuego en blond, luces, cámara y acción. Todos los cabrones que levanten las manos, los chicos desde el barrio, hambrientos y armados, subiremos la cuesta, cueste lo que cueste. Desde el asfalto volvemos hasta el salvaje oeste. Todos los soldados pongan arriba las manos. Aquí no hay competición, nosotros ganamos. Como el buen vino, pasan los años y mejoramos. Nada que perder, chicos, sabes a qué jugamos.